ya me siento bien suelto. Me gusta como me bailo. Si tienes amiga, ven y tráela. También quiero decirte que me gusta el movimiento. Dale tiempo al tiempo y sentirás el procedimiento. Y ese es. Te chularás. Cuando me pegue a tu cuerpo, te enamorarás, te la pasarás y te motivarás. Seducción de mi perreo, maravillosa.